Las dos grandes bandas de lo que se conocía como jazz rock de los 70 fueron Chicago, que ya León trajo al programa de hoy con Color My World, y la otra es Blood, Sweat and Tears, Sangre, Sudor y Lágrimas. Le toca ahora a Sangre, Sudor y Lágrimas, con esta canción que se llama Hidey Ho. Hidey Ho es una composición de la prolífica Carole King, que la banda Sangre, Sudor y Lágrimas grabó en su tercer álbum, Blood, Sweat and Tears 3. Sangre, Sudor y Lágrimas fue una de las bandas headliners del Festival de Woodstock y parte de su presentación ha quedado en banda musical, pero no en video, porque el entonces manager de la banda argumentó con éxito frente a los organizadores del festival que su contrato no incluía nada acerca de los derechos de imagen o video, de modo tal de que quedaron fuera de la película. Ni siquiera fueron grabados, de hecho. A comienzos de 1970, la banda Blood, Sweat and Tears estaba en su cenit. Era probablemente la banda de su género más importante y más solicitada en la escena del rock de los Estados Unidos. Y se embarcó en una gira por los países del este de Europa. La gira estaba propulsada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y tenía claramente propósitos propagandísticos. Acordémonos que estábamos en medio de la Guerra Fría. Muchos de los seguidores de la banda y de la prensa dedicada a temas de música rock, de tendencias normalmente izquierdistas, criticaron ácidamente este movimiento de la banda, cosa que afectó la popularidad, la receptividad que tuvieron las estaciones de radio y en definitiva afectó el posterior éxito, o más bien la falta del mismo, desde el punto de vista musical y económicamente hablando. Recordemos, no obstante, los momentos brillantes de Blood, Sweat and Tears con esta pieza, que habla de la fe que tiene un individuo en lo que le ofrecerá el mañana, a pesar de lo mal que le haya podido ir hoy. Habla pues de esperanza, aunque la palabra no aparezca en la letra. Vamos a encontrar ese pedacito de cielo, ese pedacito de pan dulce de antaño en Hidey Ho. Once I met the devil, he was mighty slick, tempting me with worldly good. He said, you can have your pick, but when he saying, Heidi, Heidi, Heidi, Heidi. Oh. Thank you. Formidable, José Miguel. Qué buenos recuerdos trae esa canción. Sabes que me puso a pensar en un LP que compré en Caracas, In Concert, del cual recordaba varias cosas. La versión de Hide the Hole, el solo de tuba en And When I Die, y la frase inicial de David Clayton Thomas en I Love You More Than You'll Ever Know. Pero no estaba seguro, ¿sí? Así que me pusiste a buscarlo para recordar la canción, la versión de Hide the Hole. Y encontré la canción que estaba buscando. Y la frase era, Everybody is comfortable, everybody's cool. We're gonna to lay it back and play some blues for you. Y arrancaba, I love you more than you'll ever know. No sé si te acuerdas de eso. De todas maneras, gracias por hacerme traer esas memorias. Dime. No, de nada, que sí me acuerdo del disco incluso. Claro, pero fíjate que lo tenía en vinil, o sea, nunca lo había conseguido en digital y bueno, me pusiste a trabajarlo, pero ya está en iTunes, en la colección. Eso de bueno, tiene estos trabajos previos a los podcasts que nos pone a recordar y a buscar cosas gratas. Así es, muchas gracias. Sí. Eso eran los dos ligaditos. Bueno. A continuación vamos a escuchar a uno de los integrantes favoritos del programa Soundtrack de Nuestras Vidas. Me refiero a Steve Winwood, líder del grupo Traffic, integrante de Blind Faith junto con Eric Clapton, asiduo participante en nuestros distintos episodios, y hoy quiero destacar un tema que le dio título a su álbum como solista de 1986, que se tituló Back in the High Life Again. Quizás el álbum ya se adentró ahí en una onda más pop, pero es el que, como se dice, aquí llegué yo lo más alto en mi carrera. Este es el álbum que contiene el mundialmente conocido tema Higher Love. Como inspiración para la canción, Winwood solía sentir que la vida le pasaba demasiado rápido, por lo que tuvo que frenar un poco para disfrutar de las buenas partes. Pues tiene ese deseo de volver a las partes emocionantes de la vida y ser recibido con los brazos abiertos. Se imagina encontrarse con su antigua pareja, con viejas amistades y pasando un buen rato bebiendo y bailando libremente sin preocupaciones en el mundo. En la canción que les dije, la que vamos a escuchar, Back in the High Life Again, que es la misma que le da el título al álbum, participa en el coro James Taylor. Y vamos a escuchar, si le ponen atención, algún solo en mandolina o unos punteos que hacen en mandolina, que eso los tocó el mismo Winwood. Así que sin más, continuando con este tema de volver a temas que nos hacen sentir la vida de una manera más alegre, más feliz, más, con más esperanza, vamos a escuchar a Steve Winwood y Back in the High Life Again. Adelante, Juan. My life run on too fast, and I had to Fantástico, Steve Winwood aparece tantas veces con nosotros porque fue un tipo, digo fue, aunque no ha fallecido, pero ya no es tan activo como en su tiempo, es tan talentoso y ejecuta tantos instrumentos y canta tan bien que forzosamente forma parte de nuestro archivo musical permanente en nuestras vidas, sus canciones. Otro de esas características es quien va a interpreta la siguiente canción. La siguiente canción tiene un nombre, un título muy simpático, se llama Crunchy Granola Sweet. Y la versión que traigo es la versión que en vivo, en directo, en 1972, Neil Diamond, su intérprete y compositor, grabó como parte de un disco en vivo, unas presentaciones en vivo. Ahora hablaré más en detalle de esto. Neil Diamond nos ha acompañado 4 veces en estos podcasts, todas invitadas por su servidor. Con una quinto mal, ahora viene con una canción muy curiosa dedicada a un tipo de alimento, la granola. Cuando Diamond se mudó a Los Ángeles en 1968, tratando de escapar de un contrato que él consideraba leonino con su entonces sello disquero, se encontró expuesto a una cultura alimenticia que exaltaba los beneficios de los alimentos macrobióticos, los cereales, las nueces y algunos alimentos naturales. Por un tiempo, Diamond compró la idea y compuso una suite a la granola crujiente, que ese es el título de esta pieza que escucharán. Hay una suerte de juego de palabras con suite, que es una forma musical, la palabra suite viene del francés, y dulce, la palabra proveniente del inglés. Son palabras homófonas en inglés. El ritmo de esta canción y el mensaje de que comer saludablemente hará que tu siguiente día sea mejor, hace de esta canción una apropiada selección para este podcast. Algo tan sencillo como escoger bien los alimentos que vas a comer te puede producir mucha felicidad. Y es una aquí ahora, es una decisión que tomo en este momento y que me puede hacer más feliz. Aunque debo confesar que a mí personalmente la granola no me hace feliz. Pero bueno, respetando para gustos colores, ¿no? Y para gustos sabores. La canción forma parte del disco Stones que Diamond lanzó en 1971. Y esta versión que escucharán es del disco Hot Summer Night, muy apropiada, por cierto, para estos días. Un disco que recogió la presentación en directo que hizo Diamond un 24 de agosto de 1972 en el Rick Theater de Los Ángeles, un anfiteatro al aire libre. El sonido en el teatro, en esa presentación, en ese día fue cuadrafónico. Muchos críticos opinan que este es el mejor disco de Diamond en cuanto a su contenido, ritmo y sensación. Como me gusta su ritmo, que invita a disfrutar de cosas sencillas, como puede ser una barra de dulce granola y su pegajoso estribillo, les comparto entonces Crunchy Granola Sweet. Adelante. something on my mind. And the tune can be sung and the words all rhyme. Diddle-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-doo. And it don't say much and it won't offend if you sing it in school, that libel will send you home. Never knowing what you're growing. And it didn't say much. And like a man with a tiger outside his gate, not only couldn't relax, but he couldn't relate. Now he can. Family man, pride my brand. Goodbye Vibration es una canción de la banda de rock estadounidense Beach Boys que fue compuesta por Brian Wilson con letra de My Love. Fue lanzado como sencillo el 10 de octubre de 1966 y fue un éxito comercial y crítico inmediato, encabezando las listas de éxitos en varios países, incluidos los Estados Unidos y el Reino Unido. Caracterizado por sus complejos paisajes sonoros, estructura episódica y subversiones de la fórmula de la música pop, fue el sencillo más caro jamás grabado. Más tarde, Good Vibration sería ampliamente aclamada como una de las mejores y más importantes obras de la era del rock. Good Vibration recibió una nominación al Grammy por Mejor Interpretación de Grupo Vocal en 1966 y fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy en 1994. La canción fue votada como número uno en el Top 100 Records of All Time de Mojo y número 6 en las 500 canciones, mejores canciones de todos los tiempos, según la Rolling Stone. Y se incluyó en la lista del Salón de la Fama del Rock and Roll, de las 500 canciones que dieron forma al rock and roll. En años posteriores, la canción ha sido citada como precursora de A Day in the Life de los Beatles, de 1967, y Bohemian Rhapsody de Queen, en 1975. Yo presenté una versión sinfónica y desconocida para muchos en el episodio 70, cuando el rock se mezcla con lo clásico. Es realmente un placer para mí presentarles a continuación la versión original de los Beach Boys y sus Good Vibrations, Buenas Vibraciones, de 1966, en una mezcla en estéreo editada en el 2021. Pónchala, Juancho. I love the colorful clothes you wear. the way the sunlight plays upon her head. Picking up her vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up her vibrations, she's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up her vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up her vibrations, she's giving me excitation. Good vibrations, good vibrations. Excitation, good vibrations, good vibrations. Excitation. Gracias, Fernando. Gracias por ese extraordinario tema, una leyenda de tema. Esto es para los siglos que vendrán. No dejará de escucharse. Una maravilla. Bueno, vamos a continuar dentro de este programa donde siempre necesitamos mensajes positivos y de ánimo en la música que escuchamos a diario. Y uno de esos temas optimistas que sistemáticamente hacen que nuestro día mejore podría ser Beautiful Day, el éxito inesperado de U2, que ya solo con su título nos ofrece una visión muy optimista de la realidad. La letra canta sobre el despertar de una mañana hermosa que trae consigo la oportunidad de comenzar de nuevo y ver el mundo con ojos frescos. ¿Les parece conocido el tema? Es más de lo que les traemos para este programa. Este es un recordatorio de que cada día puede ser una oportunidad para encontrar la belleza y la alegría en medio de las dificultades. Este tema se convirtió en todo un clásico, no ha faltado en ninguno de los conciertos en vivo de la banda irlandesa. Tal ha sido su trascendencia que incluso fue usado por Barack Obama en la campaña presidencial estadounidense en el año 2008. Así que sin más, con ustedes U2 y Beautiful Day. Is a bloom shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful Gracias, León, por traer esta dinámica canción que me recuerda a mis días de profesor en México, en las que utilicé un video para promover una discusión grupal acerca de la importancia de los datos para poder diseñar estrategias hacia el futuro. Ese video tenía como tema musical de fondo una versión instrumental de esta canción y siempre ponía a la gente como muy motivada a discutir el tema que les proponía. Y me inmediatamente, nada más oír los primeros compases, uy, estoy en México otra vez haciendo mis cursos allá. Muchas gracias, fue un agradable recuerdo. Sin duda, un recuerdo muy agradable y usando lo que le gusta mucho a decir a Fernando, me la robaron, me la robaste, León. Ya la tuve entre mi lista, pero qué realidad. Escoger para este tema que nos propuso José Miguel, como dije antes, para mí también mucho de lo que es la esperanza, todo, mucho de lo que es vivir un nuevo día pasa por la música instrumental. Narada es una compañía discográfica estadounidense fundada en 1983 como sello especializado en música New Age y distribuida por MCA Records. El sello es propiedad de Universal Music Group y es distribuido actualmente por Blue Notes Records. Sus publicaciones comprenden diversos estudios musicales, estilos musicales como world music, jazz, música celta o flamenco. Una oferta bien variada. A finales de los 80 y comienzos de los 90, Narada creó numerosos sellos subsidiarios para diferenciar su oferta comercial, entre los que destacaron Zona Gaia, Antiquity Records, Rising Sun Records, Narada World, Narada Lotus, Narada Equinox, Narada Jazz y Narada Mystique. En 1977, Narada fue adquirida por EMI y pasó a la compañía bajo la dirección de Virgin Records. Pero quiero regresarlos a 1990, cuando fue que Narada empezó a entrar en mi vida. Disipaba para ese entonces la tensión del trabajo, escuchando música de New Age, que no recuerdo cómo entró en mi vida, pero el hecho es que tuve varios discos del sello que creo que compré por curiosidad, ante falta de cosas nuevas por descubrir. Pero un día me encontré un disco que me llamó poderosamente la atención, una versión del Cascanueces de Tchaikovsky, en especial al leer en la contraportada que se trataba del resultado del reto del director del sello disquero a los músicos que congregaban en la firma, en las cuales les dio como tarea hacer una versión del clásico utilizando instrumentos contemporáneos. El disco fue grabado entre abril y mayo de 1990 en Divi Productions en Milwaukee, Peace in the Valley en California, en Arleta, y Sounder en Granada Hills, California. Y fue entonces una colección de 16 movimientos del Cascanueces ejecutado por 11 de los artistas muy talentosos de Narada, que incluía gente como David Arkenstone, Kostia, Michael Jones, David Lance, Alasdair Fraser y otros nombres que suenan para la gente que estaba enganchada con el New Age. El Cascanueces es un cuento de hadas y un ballet estructurado en dos actos que fue encargado por el director de los teatros imperiales, Iván Sevoljsky, en 1891 y se estrenó en 1892. La música fue compuesta por Tchaikovsky entre 1891 y 1892 y se trata de su obra número 71 y el tercero de su ballet. El libreto fue escrito en base a una adaptación de El cuento del Cascanueces y El rey de los ratones de Alejandro Dumas que había hecho A.T.A. Hoffman. La primera presentación tuvo lugar el 18 de diciembre de 1892 en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo. Pero 50 años más tarde, Walt Disney utilizó parte de la música del Cascanueces en su película Fantasía, de 1940. Al público le gustó la película y comenzó a interesarse por el ballet, incluido yo. El ballet ha sido representado en muchos lugares diferentes desde entonces y se ha convertido quizás en el más popular de todos los ballets en los países occidentales, principalmente presentado en Navidad. Es un clásico aquí que en Houston lo presenten eso en Navidad por más de 20 días. Así que de ahí viene mi gusto por la obra y de ella seleccioné el Vals de las Flores, posiblemente la pieza que me parece más bonita, quizás evocando las escenas de Fantasía. Es una obra que a mí me levanta el espíritu, me hace iniciar bien el día. Entonces vamos con la música de Tchaikovsky, tocada con instrumentos modernos. Vamos a escuchar el Vals de las Flores. Thank you. Una belleza, Juancho. Una belleza de tema. Yo la primera vez que la escuché fue en la película Fantasía, que te soy franco, estaba muy carajito cuando la vi en el cine Olimpo y tú sabes, no es una película para niños a pesar de ser dibujos animados, ¿no? Definitivamente es una película para adultos y a medida que fui creciendo, que la seguí viendo, pues, y ahorita me encanta y tengo los dos discos y tengo las dos películas en DVD y bueno, excelente y me recordó mucho, muy buena versión esta. Y ahora vamos con de música clásica, vamos a música disco, ¿no? Porque aquí las mezclas a veces no cuadran, pero el objetivo es el mismo, ¿no? Ain't No Stopping Us Now es una canción disco de 1979 interpretada por el dúo estadounidense de Rhythm and Blues, McFadden and Whitehead, de su álbum debut del mismo nombre. Escribieron y produjeron la canción junto con el tecladista Jerry Cohen. Ain't No Stopping Us Now habla sobre el éxito a pesar de haber enfrentado desventajas previas, tantas cosas que nos frenaron. Se interpretó como una historia sobre la experiencia de la comunidad afroamericana y tras alcanzar popularidad, se la conoció como el nuevo himno nacional negro. A pesar de ser vista como un comentario social, en una entrevista realizada por el productor de videos de Filadelfia, Bob Lott, Whitehead and McFadden revelaron que la canción en realidad trataba sobre su frustración con los propietarios de Philadelphia International Records, Kenny Gamble y Leon Huff, quienes durante muchos años prefirieron que ellos permanecieran como compositores de la casa y no como intérpretes. Gamble ha confirmado que tras escuchar por primera vez Ain't No Stopping Us Now, intentó convencer sin éxito a McFadden y Whitehead para que le dieran la canción a los OJs, ya que sentía que era mejor escribir y producir para los artistas discográficos más destacados del momento que intentar competir con ellos como intérprete sobre el escenario. Un error muy común de todos los sellos disqueros en los 60 y sobre todo en los 70. Lanzada como el primer sencillo del álbum, la canción pasó una semana en el número uno de la lista de sencillos de Rhythm and Blues. También resultó ser un éxito crossover, alcanzando el número 3 en la Billboard Hot 100. El sencillo también llegó al número 10 en la lista de música disco y alcanzó el número 5 en el Reino Unido. Finalmente se convirtió en doble platino por vender 2 millones de copias. Con ustedes, McFadden y Whitehead, con su One Hit Wonder de 1979, Ain't No Stopping Us Now, ahora nadie nos detendrá. ¿Y quién no bailó esto en el City Hall de Caracas o en cualquier otra discoteca del mundo? Ruédala, Juancho. Us down, but now it looks like things are finally coming around. I know we've got a long, long way to go, and where we'll end up, I don't know. But we won't let nothing hold us back. We're putting our show together, we're polishing up our act. And if you've ever been held down before, I know you refuse to be held down anymore. Don't you let nothing stand in your way. I want you to listen to every word I say, every word I say. Ain't no stopping us now. Esta canción puede ser interpretada en dos claves, ambas positivas, como bien lo apuntaba Fer, me parece fenómeno. Estoy seguro que la canción con que cerraré mi participación en este episodio fue escrita con una intención diferente a la que muchos de ustedes y yo le podamos dar trayéndola o escuchándola en este podcast. Esperemos un momentico y la escucharemos. Gracias, Fer. Mientras tanto, por segunda vez en el programa de hoy escucharemos a la banda Chicago. En esta oportunidad escucharemos Caravan, de 1995. Es la decimoprimera vez que la banda Chicago, bueno, decimosegunda ahora, que la banda Chicago aparece en nuestros programas. Y es la segunda con un surco de una de sus producciones favoritas para mí, Night and Day Big Band. Ese disco fue lanzado en 1995 y es un álbum que recoge grabaciones de música originalmente grabada por la banda de Duke Ellington, Sarah Vaughan y Glenn Miller. Caravan, la que presento ahora, es una composición del mismo Ellington y un trombonista puertorriqueño, Juan Tisol, con letra de Irving Mills. Rara vez la letra es cantada en la mayor parte de las versiones que se hacen. Sin embargo, en esta de Chicago sí lo es. Explicaría Walter Paradiser, que es uno de los miembros fundadores de Chicago, que la idea de hacer este disco surgió en 1973, es decir, más de 20 años antes de grabarse, cuando Chicago fue la única banda de rock invitada a formar parte de un programa de televisión de la CBS en donde se homenajeaba a Duke Ellington, todavía en vida. El tocar en ese programa y recibir directamente de Ellington feedback de su actuación llevó 20 años después, a grabar un disco con muchas de las composiciones e interpretaciones de Ellington, más los de Sarah Vaughan y Glenn Miller. Ese es el disco Night and Day Big Band. Caravan es el segundo surco de ese disco y describe en ritmo y en letra el tránsito a través del desierto, el impulso a apreciar lo bello de lo que se encuentra en el camino, en este caso en la canción es La Noche, y el impulso a seguir avanzando junto a quien uno ama. Si quieren ver una metáfora de la vida en ello, adelante, compártanla con nosotros. Caravan. Shoulder as we creep across the sand, so I may keep the memory of our caravan. This is so exciting, you are so inviting, resting in my arms. caravan that shines upon our caravan. Wonderful World, Beautiful People es un sencillo de Jimmy Cliff. Lanzado en octubre de 1969, se convirtió en un éxito entre los 10 primeros en el Reino Unido. También fue un éxito en otros países. Fue lanzado por Trojan Records el 24 de octubre de 1969. La canción fue compuesta por Jimmy Cliff y producida por Leslie Kong. La canción trata sobre lo que podría ser el mundo. Los políticos Harold Wilson y Richard Nixon son mencionados en la canción. Fue un primer éxito para el sello Trojan. Originalmente fue grabado en las Indias Occidentales. Jimmy Cliff no estaba satisfecho con el acompañamiento orquestal, así que para conseguir que las cuerdas funcionaran bien, voló a Nueva York a principios de octubre y pasó 3 horas en un estudio de 12 pistas regrabando las partes orquestales. El sencillo debutó en el número 20 en el Top 20 de la NME para la semana que finalizó el 1 de noviembre de 1969. Habiendo estado en el Top 30 de NME son las siglas de la prestigiosa publicación New Musical Express, la Billboard británica. Durante 4 semanas alcanzó el puesto 6 en la semana que finalizó el 22 de noviembre. Y alcanzó el puesto número 25 en los Estados Unidos. James Chambers, nacido el 30 de julio de 1944 y conocido profesionalmente como Jimmy Cliff, es un músico de ska, rocksteady, reggae y soul, multiinstrumentalista, cantante y actor jamaicano. Es el único músico de reggae vivo que posee la Orden del Mérito, el máximo honor que puede otorgar el gobierno de Jamaica por logros en las artes y las ciencias. Es un placer cerrar mi presentación en el episodio de hoy con el debut de Jimmy Cliff en nuestro soundtrack de vida, con su primer éxito mundial, Wonderful World, Wonderful World, Beautiful People, uno de los primeros reggae que escuché en mi vida, Mundo Maravilloso, Gente Hermosa, de 1969. Suéltala, Juancho. después de grabar más de 80 episodios para nuestros escuchas, una de las cosas que más nos trae curiosidad o nos emociona o nos asombra son las coincidencias que a veces aparecen entre las selecciones que cada uno de los proponentes, que somos aquí Fernando, José Miguel, Juan y mi persona, hacemos para ustedes. Y generalmente Fernando es el que se da cuenta y es el que las hace destacar. Pero hoy yo quiero traer una coincidencia simpática que ocurre en esta selección. Y yo les traje el álbum de Steve Winwood, de Back in the High Life, del año 86. Y resulta que Steve Winwood inició su gira por América del Norte para promocionar este álbum un 22 de agosto de 1986 con un espectáculo en el Pine Knob Music Theater al norte de Detroit. ¿Quién era el artista de soporte? Jimmy Cliff. Así que aquí tenemos otra de esas coincidencias simpáticas que aparecen en nuestros programas. Y para finalizar mi presentación, también cambiando así como pasamos de la música rock a la música clásica, al música disco, aquí viene otro tema muy distinto a lo que le hemos puesto. Y se trata de la canción Vivir mi vida de Marc Anthony, el cual es un himno a la alegría y a la resiliencia frente a las adversidades de la vida. Con un ritmo contagioso y una letra que invita a la reflexión, Marc Anthony nos transmite un mensaje claro: la importancia de disfrutar la vida a pesar de los problemas que pueden surgir, con actitud positiva, dejando atrás las penas y el sufrimiento. La canción, uno de los mayores hits del año 2013, nos invita a vivir el momento y a buscar el sentido de nuestro destino, promoviendo la búsqueda de la felicidad en las cosas simples de la vida. La insistencia en no mirar hacia atrás y seguir siempre adelante refuerza la idea de progreso y superación personal. En resumen, vivir mi vida es un canto a la vida misma, un recordatorio de que cada día es una oportunidad para celebrar nuestra existencia. Como ya lo deben saber, esta canción se encuentra dentro del género de la salsa, y con melodía alegre y contagiosa, nos invita a todos, escuchas, a bailar y a disfrutar de la vida al máximo. Así que Juan, adelante. Para encontrar el camino. sangro, lucho y pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo. Voy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones. Como en las azucenas, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Para que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Repoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida para la libertad. Sangro, lucho y pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo. Voy a los cirujanos, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida. Y aún tengo la vida. La canción que acaban de escuchar, probablemente la hayan reconocido en la voz de Joan Manuel Serrat. Se titula Para la Libertad. Para la Libertad es un poema de Miguel Hernández, un poeta español, y aparece en su libro de poemas El Hombre Acecha. Este poemario fue escrito en 1937 durante la Guerra Civil Española y refleja el ferviente deseo de luchar por la libertad, incluso bajo las circunstancias más difíciles. En 1972, en tiempos todavía políticamente difíciles en España, Juan Manuel Serrat graba y lanza este disco íntegramente dedicado a poemas de Miguel Hernández. Hernández fue un poeta que nació en la provincia de Alicante, parte de la Comunidad Valenciana, en donde vivo, y nació en el seno de una familia de pastores de cabras muy pobres. Aprendió los fundamentos de la lectura y escritura en pasajes cortos e interrumpidos por escuelas católicas, incluso una de jesuitas. Las abandona, instado por su padre a dedicarse al pastoreo. En ese hacer, y con la complicidad de algún sacerdote y amigos del pueblo, Orihuela se llama el pueblo donde es nativo, se hizo de toda suerte de libros clásicos de los que se nutrió incesantemente. Para esta historia que es larga pero corta, les digo que Hernández desarrolló una obra poética relativamente breve, pero influyente para los tiempos que corrían. En el establecimiento de la Segunda República en España y en 1936 el estallido de la Guerra Civil. Poco después de este último hecho, Hernández se une al Partido Comunista Español y como miembro de ese partido sirvió como comisario político durante todo el conflicto. En paralelo siguió escribiendo poemas, estos ahora con contenido social y reivindicativo. El poema Para la Libertad se corresponde con la primera etapa de esos escritos, en donde el poeta clama por la libertad y dice que luchará por ella con todo su ser. Y aunque a mi manera de ver el concepto de libertad y la ideología comunista no tienen terreno común, la letra de esta canción me parece alineada con las aspiraciones de libertad que albergamos muchos venezolanos. Y es un caso efectivamente donde, como decía hace un rato, una misma canción puede tener varias interpretaciones. En este caso, para mí, la interpretación que escojo darle es la de el ansia y el derecho inalienable de ser libres que tenemos todos. Pues bien, para la libertad marca la última propuesta que traje a este programa y me indica que es momento de comentar cuál será nuestro próximo tema. A ver, Juancho, ¿cuál es tu propuesta para la próxima edición? Bueno, compañeros, yo les tengo una propuesta que sigue en línea con lo que estamos sintiendo y con lo que estamos viviendo. Definitivamente estamos viviendo una época dura en nuestro país y creo que me gustaría invitarlos a que le llevemos aún más esperanza o tranquilidad o oportunidad de desahogarse, de regocijarse a nuestros compañeros, así como hicimos con este que estamos enfocándolo desde el punto de vista del nuevo día. Quisiera proponer un especial de música venezolana nuevamente y quisiera llamarlo Venezuela habla cantando. Sin ningún tipo de limitaciones, excepto que la música sea venezolana o compuesta por un venezolano o ejecutada por un venezolano y que les ayude a ustedes o les sirva a ustedes para recordar a nuestro país. ¿Cómo les parece? Fantástico. No se puede rechazar eso. Está bien, bueno. Así que bueno, ese es. Establecido el tema, me toca entonces despedir. Entonces, en primerísimo lugar, a nuestros escuchas, agradecerles su presencia con nosotros durante todo este rato. Esperamos que les haya sido grato, agradable, esperanzador, que les haya levantado el ánimo. Y que sigamos viendo en el hoy, en el quehacer diario, oportunidades para ser felices y hacer felices a los demás. Muchas gracias, León, Fer, Juancho, por las contribuciones que hicieron en materia musical y de comentarios. Y a todos los demás, pues nos hablamos en la próxima. Juancho, con la presentación del tema de cierre. Ah, bueno, no, perdón, de la despedida de León y Fernando. León, en primer lugar. Así es, de verdad que estoy muy contento con haber hecho este programa porque creo que este es uno de los programas que yo creo que voy a escuchar más de nuevo varias veces porque tiene unos temas fabulosos. Es un buen playlist para guardar y para escuchar en ocasiones. De nuevo, muchas gracias por esta convocatoria y esta propuesta que hiciste, José Miguel, y nuevamente a los escuchas, gracias por estar siguiéndonos y a mis amigos Fernando y Juan, gran abrazo y mi aplauso por los temas que acompañaron a los de nosotros aquí en este programa, que como les digo, me siento ahora muy contento con el resultado. Hasta pronto. Fer. Bueno, gracias JM por traer este tema, de verdad que, como dice León, el mundo que estamos viviendo y las noticias que recibimos a diario en todo nivel no son nada halagadoras. Entonces hacer un especial así de música de esperanza de que las cosas van a cambiar y van a mejorar, pues siempre optimista, pues. Y estoy de acuerdo con León, que creo que es un buen remedio para tratar de contrarrestar un poquito lo que está sucediendo y esperando de verdad, con la esperanza de un nuevo día y que ese día sea mejor, no peor, porque últimamente sin entrar en mucho detalle, ¿no? Entonces, gracias a los oyentes por estar ahí y gracias a ustedes, León, José Miguel como anfitrión y Juancho por sus contribuciones y su participación y sus selecciones, y bueno, siempre aprendo mucho de ustedes. Nos escuchamos en el próximo y que Dios me los bendiga a todos. Y antes de pasarle la batuta a Juancho, recordarte que nuestro grupo de Facebook, El Sound de Nuestras Vidas, está a tu disposición, al igual que la cuenta en X, en @nsoundtrack, y nuestro Instagram, nsoundtrack. Juancho. Gracias, José Miguel, por el tema que propusiste. Yo creo que es especial para el momento que estamos viviendo. Creo que tenemos una selección de canciones muy buena que cumplen totalmente el objetivo que tenemos planteado. Muchas gracias, entonces, para ti, a León, a Fernando, por la música que trajeron. Muchas gracias por haberme permitido otra oportunidad para que hablásemos de música, escucháramos música. Creo que sí, que creamos un, Un programa muy bueno. Y fíjate que para el cierre traje una canción que traje por allá en el episodio 28, cuando hablamos de la otra invasión europea. Les traje la versión de Miguel Ríos, que Miguel Ríos hizo al cuarto movimiento de la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven. Sí, esa, la obra 125, compuesta en re menor, que es conocida como la sinfonía coral, además por como la novena. Compuesta entre 1822 y 1824, es considerada por muchos musicólogos como una obra maestra de la música clásica occidental y uno de los logros supremos de toda la historia de la música. Es una de las obras más conocidas de la música de práctica común y una de las sinfonías más interpretadas del mundo. Esa versión de Miguel Ríos fue un fenómeno musical indiscutible de la música española e internacional, surgido en el año 1969 en el disco Mira hacia ti, que Miguel grabó convirtiéndose en algo insólito en la música de España, que le dio un rotundo giro a su carrera artística, convirtiendo a su Himno a la Alegría en el mayor éxito de su trayectoria musical, sin estar vinculado al rock, que era su género prioritario. En el año 70, el tema fue el acontecimiento mundial en multitud de lugares del planeta, vendiendo más de 10 millones de copias en todo el mundo, logrando ser número uno en Estados Unidos, Francia, Italia, el Reino Unido y Alemania, y triunfando en otros importantes países como Japón, Austria, Holanda, Suecia, Canadá, posiblemente por lo universal de la pieza. La novena fue el primer ejemplo de un compositor importante que incluyó partes vocales en una sinfonía. Ese cuarto movimiento presenta a cuatro solistas vocales y a un coro en una paralela tonalidad de re mayor modulada, que es conocido comúnmente como la Oda a la Alegría. El texto fue adaptado de An der Fraut, un poema escrito por Friedrich Schiller en 1785 y revisado en 1803 con el texto adicional escrito por Beethoven. En el episodio 28 consideré que no era necesario hablar del genio de Bonn, ni de la obra de la cual se hacía versión, para centrar mi comentario a lo que había, cómo había entrado en el soundtrack de mi vida, que fue en una misa mientras empezaba a cursar los dos últimos de año de bachillerato en el Agustiniano Cristo Rey. No puedo dejar de mencionar la emoción que sentí al cantarla hace pocos días como parte del Houston Hispanic Choir, acompañado por la orquesta infantil, la orquesta juvenil y el coro infantil del sistema Texas en el concierto en el cual se celebró el segundo aniversario. Realmente es una emoción que eriza la piel. Pero desde que José Miguel le anunció el tema para este episodio, no podía dejar de pensar que ninguna pieza recoge el espíritu de esperanza y la alegría de vivir que deseaba que les transmitiésemos a ustedes, nuestros oyentes, y en este episodio de una manera tan explícita. Por ese motivo me decidí traerla de nuevo, y solo las limitaciones del tiempo de música que nos imponemos hacen que no traiga la versión sinfónica, porque sería un crimen editarla. Les traigo así una versión muy rock, presentada en un concierto que realizaron cuatro monstruos españoles en la madrileña Plaza de Toros de las Ventas en septiembre de 1996. Durante la gira del Cuarteto de Oro, que arrasó con toda España y América Latina, Miguel Ríos la interpretó junto con Víctor Manuel, Ana Belén y Joan Manuel Serrat, protagonizando uno de los momentos más emotivos y especiales, ya en la última parte del concierto. Quedamos en la espera de una nueva oportunidad para hablar de las carreras de estos artistas, porque no quiero quitarle emoción a lo que vamos a escuchar. Con todo cariño para ustedes, disfruten el Himno de la Alegría. Sueña cantando. sol.